Doctora Verónica Savera Calvo, Presidenta del Tribunal de Cuentas Municipal, participa de una reunión del Secretariado a nivel nacional. Coméntenos acerca de esta visita que tiene acá en La Rioja. Bueno, la verdad que nosotros como Tribunal de Cuentas Municipal nos sentimos un espacio de muchísimo orgullo, porque hoy somos sede anfitriona de la tercera reunión anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos de Control Externo de la República Argentina. Es una de las cuatro fechas que se establecen en el año y eligieron al municipio de la capital como sede anfitriona. Así que en estos próximos tres días nos vamos a dar las tareas de trabajar con todos los compañeros de las auditorías generales del país, de los tribunales de cuentas provinciales y municipales, a fines de establecer criterios y coordinación de acciones en cuanto a lo que es el control que cada uno de nosotros efectúa. Desde el Secretariado Nacional, el presidente recién acaba de referir a esto como la presencia acá en La Rioja por un hecho grave, que es el avasallamiento del Tribunal de Cuentas. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y cómo se va a seguir avanzando sobre este tema? Bueno, puntualmente nosotros lo que podemos decir es que la ley que se sancionó por la Cámara de Diputados en el mes de agosto es una ley totalmente inconstitucional y que avasalla la autonomía municipal en forma plena. De hecho, el artículo 168 de la Constitución Provincial establece que la autonomía no puede ser limitada ni por ley ni por autoridad alguna. Así que nosotros, si bien no está eliminado en esa ley el Tribunal de Cuentas Municipal, sí creemos que pone en duda o en vilo lo que son las facultades de funciones y competencias. Cuando el órgano natural y originario del control de los fondos públicos de la Hacienda del municipio de la capital es el Tribunal de Cuentas Municipal. Y ya de hecho hace 26 años que trabajamos en esa misma línea de coherencia. ¿Qué otros puntos son los que se van a tratar, aparte de este tema específico, teniendo en cuenta que van a estar ahí, según nos dijo el presidente, 21 provincias, ¿no? Sí, tenemos entre 21 y 22 provincias, más el resto de municipios de las distintas provincias que nos hicieron presentes. Diversidad de temas que están establecidos en el programa y en el orden del día, como declaraciones, auditorías que se efectuaron en organismos nacionales, en organismos provinciales. Es un trabajo sumamente técnico el que nos damos en estos tres días, pero fundamentalmente la visita de ellos, de todas estas provincias acá, inclusive de las autoridades de Brasil, por nosotros también pertenecemos a la ASUR, que es la Asociación de Entidades de Organismos de Control del Mercosur, se hace en el marco de esta situación que para nosotros es de gravedad institucional inusitada, que se pretenda desnaturalizar la competencia de un Tribunal de Cuentas Municipal. A nivel regional, no solamente en La Rioja, Argentina, hoy a nivel regional se está hablando de corrupción, el tema de la necesidad de transparencia de números, proyectos, etcétera. ¿Cómo se puede llegar a avanzar en lo que es mostrar al público esto, ponerlo a los datos más claros, quizás a través de digitalización? Sí, nosotros en realidad, casualmente, frente a la demanda y a la necesidad que tiene la comunidad toda de la transparencia en los actos de los funcionarios públicos, es donde se hace totalmente necesario e inminente la proximidad del control a la gestión, razón por la cual es necesario el Tribunal de Cuentas Municipal en cuanto a la gestión de la Hacienda Municipal. Esto, hay distintos tipos de metodología, hay procesos de digitalización, hay portales de transparencia. Lo que nosotros sí tenemos que decirle a la ciudadanía es que nuestros fallos son públicos. Sí. Nosotros lo que trabajamos es en actividades que son públicas, que cualquier ciudadano puede peticionar y yo solicitarlo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué otros aspectos se va a tratar hoy? Hoy puntualmente es un acto protocolar de recepción y de bienvenida y bueno, contamos con la presencia de autoridades provinciales, autoridades municipales, el Consejo Deliberante, el Intendente de la Capital, el Viceintendente, bueno, y demás invitados. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.